Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy más noches que nunca porque no sé qué ha ocurrido con el problema del sonido. Misterios de esto de la técnica que nos han impedido pues comenzar de forma normalita. Entonces vamos a comenzar un poquito más tarde, pero bueno, no pasa nada. 12 minutos sobre las 9 de la noche en Canarias, una hora más en las Islas Canarias y aquí al revés, una hora más en las emisoras que tenemos repartidas entre la península y Baleares y la hora de la península, lógicamente, en donde estés escuchando el reproductor de MB Radio. Que me empiezo a liar, ya sabes que esto es confusión, todas las noches, de 10 a 11 de la noche, vaga redundancia, y aquí prestos y dispuestos a comenzar pues con unos minutillos, hoy un poco menos de los normales, con música diferente, música espectacular, creemos que te van a encantar. Ya sabes que desde la realización y presentación te habla pues quien te acompaña cada noche, Fran J. Saavedra, y que estamos encantadísimos de acompañarte a través de MB Radio y su red de frecuencias. Vamos ya con el comienzo, porque con este retraso que hemos tenido debido a las condiciones del sonido ajenas a nuestra voluntad, que bueno, la configuración hemos estado ahí aquí intentando y parece que ser que fallaba más de lo habitual, pues nada, no te preocupes. Y comenzamos con música fantástica, música de una banda, es un quinteto de Tampa, Florida, que lo capitanea una excelente teclista y también vocalista, se llama, o sea, se llama NG Lady Fingers, pero realmente se llama Normita Rodríguez Jeffery, que es la líder y la alma mater de esta fantástica formación norteamericana. Hemos escogido este álbum para abrir confusión y creo que te va a encantar. Es el nuevo álbum de NG Lady Fingers, Twisted Love. Y el álbum es una pasada, se llama It's What It Is. Escucharemos precisamente el tema que le da título en unos momentos. Comenzamos, Confusión, Fran J. Saavedra, MB Radio, hoy 13, viernes. Viernes 13, el día este fatídico para los norteamericanos. Normita Rodríguez, NG Lady Fingers, Twisted Love. can't reach ya. You're close but yet so far. The joy and the pain, the sunshine and the rain. We're giving and we're taking, but then we push away. La música de NG, Lady Fingers, no es otra que Normita Rodríguez Jeffrey. Esta clásica del jazz que se ha pasado a la música un poquito más ligera y nos encanta este su álbum, This Is What It Is, una maravilla. También tiene nuevo trabajo el teclista neoyorquino Bob Baldwin Becha, by Goldie, The Sons of Tom Bell. Excepcional música, más tranquila. Pero fíjate qué bien suena. Además tiene el placer de contar con Russ Freeman, casi nada. Es el teclista Bob Baldwin, un clásico de esto del jazz, fusión, y el que es de Nueva York. Se ha rodeado siempre de músicos excepcionales. Él prácticamente pues es una leyenda del mundo del jazz y también de, sobre todo, los teclados. En este caso con Russ Freeman, que te sonará sobre todo de los Ripping Tones, guitarrista excepcional también, porque hay otro Russ Freeman que es pianista, o sea que diferenciarlo. En este caso es Russ Freeman, el guitarrista líder de los Ripping Tones. Esto se llama Didn't Blew Your Mind This Time y pertenece al álbum Becha by Goal Lyon. La música de su último álbum para este 2012 de Bob Baldwin, Robert Baldwin, uno de estos clásicos que habrás escuchado en más de una ocasión aquí en Confusión. Y seguimos con la música de Bob Baldwin, nos vamos a un clásico, Spiro Gyra. Con este álbum, Got the Magic, se empezaron a diferenciar de Spiro Gyra lo que estaban haciendo, porque claro, se les marchó Dave Samuels, el vibrafonista, y tuvieron que buscarse la vida con él, un sonido que les caracterizaba. Y este tema es emblemático. Esto se llama Seda y Satén, Silk and Satin. Y suena así de bien. Esto es Confusión. Esto es MB Radio. Jay Bekenstein, un el eterno saxofonista, todavía varias veces en Las Palmas, por ejemplo, y el resto de España, pues en un montón de lugares a los que seguramente habrás asistido. Líder de Spiro Gyra, que se pronuncia así, Spiro Gyra, porque es un nombre latino, el nombre de un protozoo, Seda y Satén, de su álbum Got the Magic, creo que es del 98, si mal no recuerdo. Y nos vamos con otro saxofonista, se llama Aaron Bing, creo, déjame mirar, porque sí, el saxofonista, esto se llama Rebirth, Renacimiento. Y Aaron Bing, que también presenta álbum en este año 2012. Esto se llama, pues eso, Renacimiento y Out on the Town. En confusión, en la red de emisoras de MB Radio. Aquí contigo, disfrutando de toda esta música. Quería decir que hablar de qué saxofonista Aaron Bean sería pues decir muy poquito, porque toca otros 18 instrumentos, casi nada. Un talento, ha dedicado 15 años al mundo de la música y a perfeccionar su musical estilo, su musical talento, pero bueno, se ha especializado en el saxo soprano y el alto. El alto es el que tocaba precisamente Jay Bekenstein al frente de Spiro Gyra, que escuchábamos antes. Pues alto y soprano son los saxos que toca Aaron Bean, este fantástico norteamericano que presenta un nuevo álbum, Renacimiento, en este año 2012. En 2012 están saliendo un montón de discos fantásticos realmente y nos encanta. Esto era Out of the Town, Out on the Town. Y nos vamos con Lady Fingers, NJ Lady Fingers, y estaba por preguntarle, pero bueno, estaba muy liado y no he podido mandarle un email. Ella también está en Facebook, está creo que en Twitter, y su banda, que es NG Lady Fingers, creo que debe ser, pues corresponde a su segundo apellido, ya se llama Normita Rodríguez. A ver si lo veo aquí, Normita Rodríguez y Jeffrey, exactamente, pues eso, NG de Normita y J de Jeffrey, porque como son de Florida, pues no se refiere al estado, que sería FL. Y bueno, también pienso en New Jersey, el estado, pero claro, si son de Florida, pues ¿para qué van a poner New Jersey? Así que lo que más se acerca a NJ sería pues Normita, Jeffrey. El Rodríguez pues lo deja así como en segundo plano. Pues seguimos en confusión, 21:32 en Canarias y justo una hora más en las Península y Baleares, 22:32. Aaron Bean, Out of the Town, que estábamos terminando de escucharlo, y ahora pues llega ya Normita Rodríguez con ese segundo tema que he querido, ¿o no? ¿O que llega ahora? No, sí, llega un jinglito y Lady Fingers. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Rodríguez, Jeffrey, que es MG Ladyfingers, y este su nuevo trabajo para el 2012, It's What It Is, es lo que hay, es lo que es. Ladyfingers, excepción, es un quinteto de Tampa, Florida. Y ahora nos vamos con una banda más funkera, son norteamericanos, se llaman Shelk, Seda. Y esto suena así de bien. It's You, en confusión. Me estás escuchando la red de emisoras de MD Radio, o quizás no, y estés dentro del reproductor que tenemos en MD Radio, la web. Self, it's You, confusión. La música de Self, Baby, It's You, la música que te proponemos aquí en Confusión, de 40 minutos sobre las 10 de la noche, si estás en la península o Baleares, pero si estás en Canarias seguramente tendrás las 21:40, o sea, estarás a 20 minutos de las 10 de la noche. Y nosotros aquí disfrutando y proponiéndote pues toda esta música y agradeciéndote enormemente que hayas perdido pues o ganado el tiempo. En fin, que hayas decidido pues compartirlo con nosotros. Que para ser sincero, pues hoy no sé si la has perdido, porque con el sonido con el que hemos empezado. Pero bueno, todo se renueva al final. Esto pues tiene arreglo. Y son pues esas cositas de configuraciones y tal. Pues vamos con Soul Ballet, un dúo británico que empezaron haciendo pues remezclas, cosas para otros, hasta que sacaron el primer álbum y parece ser que gustó. Es el Ricky Kelly. Que nos ofrece este Soul Exotic, casi nada, Soul Ballet. es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Son Love Gypsies, suenan bastante bien y están muy relacionados con Waldino. Tiene una casa discográfica, Waldino y Love Gypsies, y además, lógicamente, pues se complementan entre sí. Tienen temas cantados a dúo o a trío, porque Love Gypsies es un dúo, y con Waldino pues hacen pues un conjunto muy muy interesante. Siempre que busques Love Gypsies te va a aparecer a Waldino. No sé cómo se le han montado los SEOs de esa página, y cuando pones Waldino te salen Love Gypsies. O sea, y eso que son dos grupos diferentes, aunque graban con la misma discográfica, son independientes, pero que están ahí pues cortados por el mismo patrón. Nos hemos quedado con este Slice of Heaven de los Love Gypsies. Música pues suavita, suavita, aunque más o menos es el estilo que tiene, estilo pues instrumental, tecno, alguno de los temas vocales, pero poquito. Aunque suenan muy bien, Love Gypsies. Estás en Confusión, ya sabes, hasta las 11 de la noche si te encuentras en Península y Baleares, y una horita menos si estás en las Islas Canarias. Nos quedan todavía 12 minutos y vamos a aprovecharlos a base de bien, porque esto pues no termina. Vamos con The Mills, otro saxofonista, con nuevo trabajo también, En la calle, new single, que se llama Strange. The Mills suena también muy bien aquí en Confusión. Confused, I just came in. I'm looking for someone that's true. Maybe my standards are just too high. But my emotions, I just can't deny. Confusion's got my heart all in a bind. Strange, so strange. Strange love, strange love. Strange love, strange love, strange, strange love, strange love, strange, so strange, strange love. You got me twisted over you, now I have doubts about this groove, seeking, searching for a new. I've made my decision between you two. Maybe I'm wrong, maybe I'm right. I had to make a choice here in my life. When I'm about to give up this fight, I'm so ashamed, I am to blame. Strange, so strange, strange love, strange love, strange, so strange. Nuevo single de Mills para su nuevo trabajo, se llama Strange, y esto nos suena mucho a lo que viene haciendo este multiinstrumentista, también norteamericano. Seguramente pues el álbum completo va a estar francamente bien, y además hace ya un tiempo que aquí en Confusión lo seguimos a The Mills. Si seguimos preguntándolos, pues la D, hace ya tiempo que nos lo preguntamos y todavía no hemos encontrado respuesta. Pues no sé. Es como, a ver cómo te lo explicaría, como un misterio que quiere pues seguir manteniendo The Mills. Y se llamará, pues no sé, Dwight Mills o David Mills. Yo me inclino por David Mills, pero en todos sus trabajos firma con The Mills, y te vas a buscar biografías y todo te encuentras pues The Mills, nada de David o Dwight, o un nombre que empiece por la letra D. Como hemos empezado así un poco accidentadamente, pues hemos tenido que retocar la lista. Y entonces nos vamos a quedar con los dos temas que teníamos. Pero en los dos últimos programas he quitado una canción y es la misma. O sea, el día que salga lo voy a anunciar a bombo y platillo. Pero es que cuadraba con el tiempo y entonces digo, mira, si quito esta, pues no tengo que retocar la otra, etcétera, etcétera. Y como vamos así justito, pues no vamos sin un jinguerito. Vamos con DJ King Flow. Y a ver si os gusta esto, que creo que suena muy bien. Got That Groove. Y por cierto, si queréis escuchar música espectacular, fusión ya muy, muy cercana al jazz, tiene un álbum, Streets of New York, que es alucinante. A mí me da un poco de miedo, por eso de DJ King Flow, digo, a ver si es un DJ de estos así, de los que no me gustan, pero sí, suena muy bien, tiene un gusto exquisito. Y ya con él, terminando con la despedida. Que se nos termina el tema. Ha sido un verdadero placer estar contigo una jornada más, una noche más aquí en Confusión, a través de la cadena de emisoras de MB Radio, y disfrutando de lo lindo. Como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, que te desea lo mejor. Nos vamos a quedar con esta banda genial, fantástica, de Minneapolis, en Minnesota, pues toda la troupe de Prince, Jimmy Jam, Terry Lewis, Montenoir, What Time Is It? Y esto se llama 777-9311. The Time. Espectacular. Fíjate el bajo que hay, que suena de pronto, que te va a encantar. Hasta mañana. Hasta mañana, ¿no? Hasta el lunes. Come on.